Últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. The situation is still at some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, octogésima, cuarta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. De salud de Pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de este carnaval. Sí, continúa el carnaval. Sí, todos en pelota. Sí, impresionante. Es vemos justamente sí. El zambódromo de la nave María Tijuana. Bastante sucinto el carnaval aquí adentro, sí. Pero sí, bueno, sí, es sí, toda sí. Una especie de representación del hecho. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, el capitán Roger Vinilo. Que se aleja de los carnavales. Sí, con el disfraz auténtico del capitán Roger Vinilo. Fíjese. ¿Quién lo dijera? ¿Sabe lo que vale eso? Pero, No, sí, el auténtico. Está bien. Es reacio. El casco del capitán Roger Vinilo a uno le puede salir mucho más económico que la máscara de Darth Vader. Sí, sí. Pero eso usted verdad, deje que pase verdad. El tiempo y guárdelo en el estuche que viene de fábrica. Sí. Verá cómo se acrecienta el valor. Muchas gracias. Señoras y señores, presentaremos ahora a la que va al frente. El espíritu del carnaval. La que va al frente de la carroza. Sí, la que no, yo no sé. Al frente, acostado, atrás, adelante. Habría que averiguar. Muda, sí. Esto es una cuestión de alguien que sepa muchísimo del carnaval. Sí. Las primas las necesitamos. Ahora, hoy que las necesitamos no están, no importa. ¿Cómo es los escalafones? La que va más arriba de todo en la carroza es como la mera mera. Y luego es la más chupona. Y las que van abajo bailando son como la mamada, o sea, fúchela y esas cosas. Sí. Bueno, no sé. La que va adelante. La que va adelante es la más importante. Muy bien. Se me hace que no sabe una mierda del carnaval. A ella le gusta bailar. Sí, baile, baile para todos nosotros con ustedes. La productora estrella de este programa de radio es la Muda. ¡Muévelo, Mudita! ¡Muévelo! ¡Wow! Sí que sé. A ritmo, no tan cachonda, cabrón, que no estás en un table dance, es un carnaval. Todo se parece bastante, ¿eh? Damas y caballeros, presentaremos. Está bien, igual. Si esto fuese una carroza, sí. Sería el güey que va debajo manejándola. Nadie lo ve. Nadie lo ve. Y está totalmente. Bueno, te tocó es esa. Chamba, cabrón. Wey. Te tocó esa. Con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, él es el Mico. Aunque hay de esas cosas que bailan, Mico. Puedes bailar un poco. Esas cosas que bailan. Hay cosas raras que bailan. Sí, por supuesto que sí. Y el Mico para sí, porque, Mico, déjame hablar. Tú ya vienes con el disfraz. Lo que pasa es que debe tener una temática, por ejemplo. La carroza debe ser. Un Mico. Claro, es un Mico. Y la temática, Mico. Claro. No tenemos mucho. Porque habría que producir demasiado. Claro. La Amazonia perdida. Póngale. La casa indiscriminada de animalitos salvajes. Sí, ya tenemos a Mico. Tenemos que partir de ahí. Ya sabes cómo es esto, Mico. No te enchiles. Masificamos nuestros consumos y aislamos nuestros sentidos. Diseñamos nuestro día con eficacia matemática y estallamos en caos ante la primera derivada. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Noticias sin precedentes para en caso de que el mundo se desintegre. ¡La Batán fue madre! ¡Sí, señoras y señores! ¡La batanjera parió! ¡Qué alegría! ¡Sextillizo! ¡Parió la batanjera! ¡Un par de leones y cuatro perritos de colores! ¡Todo eso parió! ¡Sí! Pero en su imaginación, en realidad parió una niña. Estamos felices aquí, cabrones, por la cuestión mamazónica. Sí. Que tiene que ver con que nosotros... Es como que somos todos padres. Somos todos padres. Sí. Hoy, en caso de que el mundo se desintegre, somos todos padres. Todos los desintegrados somos padres. Nos perdimos la parte chingona, ¿no? De sí, realmente. Sí, sí, sí. que es un güey. Se toca algo. Nos debes algo. Pero la batanjera, y llegó, recordamos el primer día que llegó la batanjera, sí. Y dijo, llevo un día de retraso. Sí, bueno, sí, oh. Y nosotros nos preocupamos y dijimos, batanjera, pero a ti te parece, yo no sé, no, si es el momento. No. Yo lo tengo decidido. Llevo dos días de retraso. Y así lo fuimos acompañando día a día durante 9 lunas hasta que la batanjera abrió las piernas. Y dijo, aquí está. Por segunda vez. Y parió. Pero parece que cuando iba a parir, le dio lerma a la batanjera. ¿Por qué? Y los médicos dijeron, ¡oh, no, esta latina vaga! Por favor, bueno, abramosle la panza. Le zorrajaron y le sacaron de ahí una niña hermosa. Hermosa, bellísima. Llamada Sofía. ¿Qué onda, hijos del mal? Pasaba por aquí de bolón ping-pong para decirles que el planeta ya tiene una nueva integrante. Sí que sí. Ya nació mi niña el 28 de enero. El 28 de enero. ¿Y por qué no? 28 de enero, batanjera. La laptop. Usted tendría que haber parido y automáticamente al doctor. Exactamente, ya parí. ¿Desea algo? Desea, porque la madre lo primero que desea es tener el niño ya en brazos. Dice, no, está todo sucio, todo cagado, lleno de sangre, todo el moco pegado. Y luego me la trae. Necesito una computadora. Ahora necesito una, por favor, una PC. Necesito comunicarle a todos los padres que ya nació. Que ya nació para su tranquilidad. 28 de enero, nosotros en febrero nos enteramos de esto, batanjera. Pero bueno, es que estaba en reposo y toda la mamada, ¿no? 28 de enero, a las 2:34 p.m. Es horario de cesárea ese, ¿no? No te nace a cualquier hora, es a la hora que el médico dice, bueno, ya estoy. Es un horario chingón. Es un horario chingón. Pesó 3,5 kilos, robusta. Oh. Aunque no mega robusta, ¿no? Póngale. Pesó ideal, podemos decir. 7 libras, 13 onzas. Y midió 21 pulgadas, lo cual bueno, nosotros no dice demasiado, pero si uno dice 52 centímetros, estamos hablando de una niña de medio metro ya. Sé que sé. Ni bien nacida, imaginen esta criatura. Pero qué pedazo de niña. Sí, digamos que me la sacaron porque al final decidieron hacerme una cesárea, pero bueno, ahí después les cuento porque por ahí están haciendo unos ruiditos de que quiere su lechita. Que ya la madre empieza con esas interpretaciones que la niña a lo mejor se acaba de cagar en cuatro colores. Y quiere su lechita. Tiene que dar leche. Y entonces le pone la teta y así está. ¡Batanjera la leche! ¡Batanjera la leche! Un beso para todos y por favor mándenme recetas para aguantar el sueño. Ah, le cambió el sueño. Para no quedarse dormida. Yo me tengo, ¿Qué le podemos recomendar a la batanjera? Lo mejor es la cocaína. Sí, porque la cocaína. ¡No, güey! ¿Cómo le va a recomendar? ¿Cómo le va a recomendar eso, cabrón? Bueno, retírese de aquí. No. Hay pastillas también para no dormir. Tampoco. Tiene que ser unas cosas naturales. Acaba de ser madre. Natural. Sí, por favor, para que se mantenga despierto. Bien natural, yo tengo algo bien natural. ¿Qué? ¡Ramstein! Sé que sea, full volumen. No te duermas, batanjera. No te duermas. El Clitter de Mexicali, México. Ah, hola, Clitter. ¿Qué tal, Pirata y Lagarto? Le saluda a su fan desde noviembre pasado. Ah, ¿de dónde? ¿Quién eres tú? Soy su fan desde noviembre. Por favor, conserven la memoria de las fechas. Suena como melancólico. Podemos su fan desde noviembre. Sí, a mí me suena. Sí, a mí me suena libre. A una, o sea, una canción de Guns N' Roses en lugar de November Rain. Póngale, fan de noviembre. Bueno, y que no crean que en Mexicali los olvidamos, cabrón. Lo que pasa es que, número uno, acabamos de pasar un pinche frente frío, que la temperatura bajaba hasta menos 3 grados centígrados. Bastante frío para la ciudad, que tenemos generalmente 50 grados, ¿no? Y entonces uno queda como un pan rostizado. No, te cae. Y enseguida como el pan gélido y se pone mal. Número dos, aquí en el trabajo, ¿qué creen? Los putos del sistema nos bloquean a la página. Es verdad. Nuevamente, la misma noticia de siempre, en todas las chambas, los putos de sistema. Sí, no tiene otra cosa que hacer. Por favor, qué mamadas. Bueno, pero ya tengo internet en mi casa, así que bajo el programa y lo escuchamos en la chamba. Resultado final el mismo. Nadie trabaja, se jode y los putos del sistema ahí están. Dice, la verdad es que estaría bien que le mandaran saludos de mi parte a Yaridia, porque tiene una voz que ha logrado estimular todas y cada una de mis fibras sensoriales. Se chaqueteó. La mierda con el Twitter. Bueno, Yaridia, que en estos momentos debe tener una voz del tipo... ¿Por qué? Porque está resfriada, engripada. Le ha tomado la garganta, sale de coqueluche por las noches. Sí, sí. Nevadas de Monterrey. Despechugada. Y despechugada. Y entonces ahora le sale la voz justamente de Cuauhtémoc Blanco. Perdió la voz sensual, pero ya la recupera. No, a lo mejor está más sensual, ¿no? Y esas cosas. Así que, mira, Yari, has hecho que las fibras más íntimas, sensoriales, de no sé qué mamada, que es una metáfora alucinante de cómo me chaqueteo con tu voz, es de parte del Clitter de Mexicali. Charlie. Gracias. Prometo escribir cosas más interesantes. Bueno, los dejo. Que cumplas tu promesa, cabrón. Sí, güey. Si no, te chingamos. Hola, ¿cómo están? Soy Adi de Guanajuato, México. Adi. Desintegrados, ¿cómo están? Oigan, cuando escuché... No, pero cuando escuché que en el programa pasado, que el lagarto, no sé qué, que no iba a estar más en el programa, y yo dije, no. ¿Cómo no que no voy a estar? Porque casi se muere, cabrón. Ah, es verdad. Sí, entonces, si usted se moría, usted disculpe. Pero tantas veces me han matado. Tantas veces de morir. Y ahora estoy aquí, resucitando. Bueno, sí, póngale. Escúcheme, lagarto. Usted disculpe, pero digo, nosotros somos como una banda de rock. Sí. Si usted llega a morir, sí, haremos un pequeño luto de uno o dos días. Y luego continuamos. Y luego continuamos. Sí, ¿no? ¿Usted está de acuerdo? Haremos un reality show para reemplazarlo. Perfecto. Y que alguien con su personalidad. Lo único que pido es que esté siempre mi foto presente con unos laureles alrededor. Sí. Sí. Sobre el escenario. Tipo al sobre César. Lo que sea. Bueno, sí. Está bien. Y en determinado y que momento. Que todos me recuerden. Y en determinado como momento. El pinche muñeco de la tele, sí. Bueno, antes de cada programa podemos decir esto es para la gana. Desde algún lado nos mire todo eso. Bueno, eso ya está. Nos tranquiliza muchísimo. Así que no te preocupes por nada, Adi. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. Desde Victoria, Entre Ríos, República Argentina, llega el cura fiestero. ¡Ah, hola, cura! Bueno, pasó otro fin de semana de carnaval y la pasé en Victoria, Entre Ríos. Sé que sé. Yo acostumbro a disfrazarme para ir al corso, que es lo chido, ¿no? Porque imagínense, si nadie se disfraza en carnaval, no, el carnaval sería como la Navidad, o como el Año Nuevo. Bueno, y una vez que este termina, me voy al boliche disfrazado. Me voy, es decir, no a jugar bolos, sino que se va a la disco, al antro. A danzar. Disfrazado, porque uno ya queda disfrazado para todo el día, sí, ¿no? Sí. Bueno, durante la noche uno conoce un montón de personas que lo saludan, pero que solo es una amistad como para decir, ¿qué haces, depredador? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? Y así a los que van disfrazados. Pongale, sí. Se genera como una amistad en todo el pueblo, en toda amistad la ciudad. Amistad de disfraces. Amistad de disfraces. Pongale, o sea, usted lo conoce como el depredador. Pongale, al otro día lo ve chambeando, póngale en el banco, y no en el sabe, cajero, y no sabe. No, sí, señor, vengo a hacer un depósito. Vamos, muy bien. Y a la noche, ¿qué haces, depredador? ¿Qué haces, chavo del 8? ¿Cómo anda? El que se disfrazó de chavo del 8. Sí, porque... y así, ¿no? Bueno, pero ni los nombres nos conocemos en realidad, nada más que los disfraces. Y entonces es que llegado el amanecer, cierra la disco, cierra el boliche y comienza mi regreso, caminando como casi todos los responsables que no manejan si beben. Muy bien. Muy bien, de predecto. Verdaderamente. Voy caminando la eterna cuesta arriba de una de las colinas y escucho... Ustedes dirán, ¿era Heidi? Sí. ¿Era Clarita? Póngale. No, era una dama en cuestión que ya generaba toda esa amistad. Perfecto. El depredador, la verdad que es muy deprimente ver al depredador caminando solo. Sí, sin ser invisible, ni siquiera. No, ya al amanecer, no, cuando los defectos del disfraz se notan, humillante. Entonces la mujer dijo, vení, yo te llevo. Veo una joven que había visto con su pareja en noches anteriores de carnaval. No sabía quién era ni cómo se llamaba, pero como iba en su camioneta gigante cargada de gente, decidí subir. Subir con Caperucita Roja, sé Batman sí. Y... bueno, creo que de todas formas hubiese subido. Me preguntó dónde iba y le digo que a la otra punta de Victoria, es decir, al otro lado de la ciudad. A lo que ella responde, luego de cargar unas cosas para mi padre, tengo que pasar por ahí. Si me aguantás, te dejo cerca de tu casa. ¡Genial! Dije perfecto. Yo. Y se fueron bajando todos. Sé que Caperuza, sí. Que vamos, Batman, vamos. Que Robin, vamos, vamos. Sí. Que Skeletor, que... Pantro, sí, que todos, Fumara, sí. Y todos se fueron bajando. Bueno, quedó nada más que de Predator, sí, y la dama en cuestión. Luego de dejar al resto de los acompañantes, fuimos a la casa, siempre muy atenta y correcta, y luego de un comentario como: espero que al llegar mi marido no haya dejado la heladera abierta otra vez. Como, bueno, una declaración como diciendo, sí, mi marido es un pelotudo. Sí que sí. Entonces, espero que mi marido no haya dejado el fuego encendido nuevamente. ¿Pero qué hacía? ¿Ella salió sola? Ella salió sola, se llama la película. Y bueno, pero el marido, todo bien, con el marido estaba todo chingón. Sí, sí. Dice, bueno, me convidó agua fresca de la heladera. Y sí, al ver que me estaba deshidratando dentro del traje construido completamente en goma Eva. Bueno, pasamos, vimos que su marido no había llegado a la casa. Y mientras yo tomaba agua, ella se cambió de ropa a una más diurna, porque venía toda la publicidad para la noche. Mientras que decía que tenía que ir a buscar cosas a la casa de su madre. En eso suena el teléfono y dice: hola, ma, sí, ya voy, solo vine a cambiarme. Bueno, sí, ahora voy, ma. ¡Ahora voy, ma! Y corta, ¿no? Sí. Y bueno, y me dice: espérame acá, porque voy a la casa de mi mamá. Si querés más agua, ahí está la heladera. No me robes nada, ¿eh? Y sonrió. Parecen que ambas casas están comunicadas mediante unos patios, porque sí, fue hacia el fondo de la casa. Así nomás, era ahí nomás, ahí no nomás, era que me voy a la Rioja, a la casa de mi madre. Póngale. Bueno, aprovechando que estaba solo, me siento en el sofá cama y me quito algunas partes del traje que van en las rodillas, pero para quitármelas tengo que sacarme las botas. Porque uno está de depredador, no es fácil. No. Usted ya, qué mamón. Sí. No. Y bueno, y ya estaba colocándome las botas muy tranquilo nuevamente cuando llega el marido. ¡Dale! ¿Y qué me dice el marido? Hola, depredador, ¿quién sos? Y yo, como otra cosa no podía hacer, me estaba poniendo las botas y todo eso. Bueno, me acordé instantáneamente de aquel chiste del técnico en el armario, desarmable, y el subterráneo. Entonces me empecé a reír. ¿Qué otra cosa podía hacer si estaba poniéndome las botas? Luego busca a su mujer y vuelve con un vestidito en la mano preguntando por su mujer. ¿Mi germo dónde está? Entonces, y yo me reía mucho y no podía hablar, solo le señalaba el camino hacia el patio trasero y me dice: ah, se fue para el fondo. Le llevo la ropa y vuelvo, no te vayas, ¿eh? Y volviendo rápidamente como si nada, pero bueno, también como si nada decidimos que era mejor que yo me tome un taxi. Así que me fui a buscar un taxi a las 9 de la mañana envuelto en goma Eva. Sí. Saludos, el depredador, el cura fiestero y sus aventuras de carnaval. Ustedes tengan en cuenta que esta es la época donde el cura fiestero está más activo. Sí. Está como esporando. En carnaval viene con unos mensajes alucinantes, por eso nosotros lo queremos. Gracias, cura. Gracias, cura, por tanto talento y tanta magia. Mauricio de Potosí, Bolivia. Hola, Mauricio. No me quejo del güey de Evo, presidente de mi país. Que no se haga el pende, gobierne para todos. Si no le gusta, el carajo con él y todo su movimiento. El movimiento de Evo. El movimiento. O balance. Bueno, tenga en cuenta, Mauricio, solo como un comentario aleatorio que le estoy haciendo. Cuando todos se quejan de que Evo Morales no está gobernando para todos, es porque está gobernando para parte de un pueblo para el que nadie gobernó durante cientos de años en Bolivia. Sí. Está bien, esto no es una justificación ni nada, pero... No. A mí me late que para todos no se puede gobernar. Y no. me parece que no se puede. Pero bueno, usted sabrá, Mauricio, que lógicamente está en contra de Evo Morales. Sí, que quede claro sí, el discurso eso. De Mauricio. Un abrazo para Mauricio de Potosí. El coronel chingón de Kuwait. Ah, hola, coronel. ¿Todavía sigue en Kuwait? Sigo en Kuwait. ¿Y sabe lo que pasa en Kuwait? ¿Qué pasa? Están transmitiendo el programa viejo en Kuwait. Porque yo llego y digo, en el 1275 pregunta Helter Skelter por el nombre de la ciudad donde habían vivido los padres Poyatrón y su situación. Esa ciudad se llama, es de nombre árabe, El Ayun. Y era la capital de la colonia que se llamaba Sahara Español. Actualmente está anexionado a Marruecos y creo que se llama Sahara Occidental. Ya estaba respondido esto, pero el coronel está en Cuba. Pero el coronel está en Cuba. No comunicaciones de. No consigue alcohol. Su vida es una mierda, sí, en Cuba. Y lo único que vale no la pena Cuba, es la lana que está ganando para cuando vuelva a España. Sí, eso está bien. Y gastarla. Coronel, un abrazo. Cuéntenos más cosas de Cuba. Si es que hay algo más que contar, sí, de todo lo que no. Contó. Hola, ¿cómo están? Soy el Kimo Sabio desde Barcelona, España. Hola, Kimo Sabio. Y solo quiero decir que YouTube es una mierda. YouTube es una mierda. Lo que empezó como una buena idea lo ha degenerado con un ejemplo más de que todo se desintegra próximamente, como muy bien lo dice, cada día. Resulta que después de la compra de esta web por parte de las múltiples tentáculos adinerados de Google, ¡sáquese! Hay ciertos videos lo que tendría que haber comprado la... Microsoft. ¿Por qué compró Google? Claro, güey, es una mierda. Telmex, sáquese, Telefónica España. Sí. Bueno, hay ciertos videos que antes de la compra, cuando la página era teóricamente libre, podías observar sin ningún problema. Y ahora no los puedes ver. Vamos es por toda una mierda, güey. Vamos por paso más. Sí. Hay cierta verdad en algunas cosas y en otras no sé si tanta. Los videos... Es toda una mierda, güey. Es toda una mierda. Kimo Sabi, Si tú te refieres a los videos de quiero ver el último video de Metallica, sí. Es posible Es una banda muy chingona, pero muy comercial. Sí, en última instancia también ha cargado sobre sus espaldas con el cierre de también un foro libre de bajada de música. Sí, sí. Así que bueno, no convengamos con sí, eso. Es complicado el tema Metallica. Ahora, el tema de esto es que lógicamente en YouTube, como en toda la web, se repiten las tendencias y se hace es reiterativo lo que ocurre fuera de la web. Ajá. Es decir, que lo que más se consume ahí es lo de comunicación masiva absoluta. Entonces, tú podrás seguir bajando totalmente gratis, creo y supongo y viendo, sí, al gordito regiomontano que caía por el tronco, o a la dama que se masturba en vivo durante o aquel güey desconocido que hizo un colectivo y que cantaba Pluma Pluma Gay con gente de distintas partes del mundo. Póngale. Pero las cosas que son de MTV, son de MTV. Y MTV generalmente se pone así de cabrona. Sí, porque el pedo tiene que ver con MTV. Está todo adentro de MTV. Y básicamente sí, de MTV, sus subproducciones. MTV, VH1, Paramount Pictures. Todas las cosas de... Sí, toda la mamada de MTV. Yo entiendo que es frustrante no poder ver, a lo mejor ver el tráiler gratuito de la última película, George Lucas, que todavía no sale. En algún momento, o sea, va a estar todo eso totalmente prohibido. Tienes que pagar para él. Pero yo no creo que haya vuelta atrás absoluta en cada avance tecnológico de este tipo que aporta, que abona la diversidad. Sí. Es decir, hubo un retraso luego de que el poder se volvió a broquelar y cerró una de las páginas del libre acceso de música de bajada gratuita, sí, y luego salieron 115 más. Póngale. Es decir, así que el que conoce los recursos, conoce los recursos. Bueno, YouTube es una mierda, sí, y Google es una mierda, y esto es una mierda durante todos el... siguen su madre. ¿Cómo puede ser darle? Hay una mentada de madre que sí, se está rifando. Se está rifando y creo que todos los números. TV tiene todos los números. Pero dice, bueno, ojalá la gente deje de utilizar tanto Google y así no darle el monopolio de los contenidos, claro, de la empresa. Utilicen Hotmail. Sí, fíjense que tengo un amigo trabajando en Yahoo, que Yahoo le hubiera gustado quedarse con el monopolio. La decadencia de Internet. Pero Google lo acostó antes. Dice, bueno, y fíjense que trabaja en Barcelona, en el departamento de ID de Yahoo, y me contó que hace un par de semanas la palabra más buscada dentro de Yahoo fue Google. ¡Qué pendejo! Yo no le creo eso. ¿Cómo va a buscar dentro de Yahoo Google? Es un mamón. Para mí era el mismo pendejo que sé estaba. Que sí. ¿Cómo se llamaba este buscador? Buscaba en Yahoo. Dice, Google, y le estalló el culo, ¿no? O sea, es ilógico lo que te contó tu amigo, sí, sí. Pero son cosas de empresas también, de chistoretes. Póngale, como, ¿sabes sí, lo más buscado de Yahoo que es? Google. Y alimentas más a Google y su ego, ¿no? Basta, porque es un debate donde todos vendrán a decir, ¿cómo defiendes esas multinacionales, cabrón? Tiene razón el Kimosabi. Y el Kimosabi tiene razón en muchos aspectos, pero creo que no hay vuelta a Google, Yahoo, Microsoft, MTV, Telefónica de España, Next. Bueno, ustedes completen esta línea de bla, bla, bla, bla, bla, bla. ¡Chinguen su madre! Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. ¡Fede! En estos momentos en San Luis, República Argentina. ¡Hola, Fede! Fede dice, la crítica... Yo creo que en este mensaje usted... Vamos a hacer una aclaración, ¿no? Porque algunos a lo mejor lo toman a mal, los puntanos, y dicen, ¡oh, pinche porteño que viene! No, pinche no van a decir, ¿no? No. ¡Porteño que viene! Si critica... Pero a mí realmente este mensaje me parece la crítica más mordaz y despiadada sobre una ciudad. A este chico se le puede percibir el alma con un dejo de amargura y una angustia extrema encerrada en el pecho que vale la pena compartir. Hola, desintegrado, dice Fede. Hola. Le escribo desde Argentina para comentarles una triste, pero por eso no menos interesante historia. Yo vivía en Buenos Aires, la capital de la República Argentina. Mi vida era feliz. Sí. No muy productiva, ¿eh? Nah. Pero era feliz. Sí. Un triste día de enero, a mis viejos, a mis padres, se les ocurrió una idea de cambio de vida. Vida más simple, menos humor, vida natural. Menos ruido. Menos ruido. Sí. Todo ahí, ¿eh? Y bueno, y nos mudamos a la provincia del interior del país que se llama algo así como San Luis. Sí. Es el mismo infierno. ¿Qué pasa, güey? Sí, hablan todos como la mierda. No hay minas lindas. Los colectivos son combis. El centro comercial son tres cuadras. Esto no es una ciudad, es un gran campo. No saben nada de música. En fin, creo que mi vida era muy mala porque me mandaron al infierno. Un consejito, si van a Argentina, no vengan a San Luis. Está enojadísimo. Dice, me recuerda a Milan cuando hablaba de su ciudad. Sí, que sí. Esto es una mierda asquerosa. Y algunos llegaron, nativos de la ciudad. Que, Milan, pendejo, que hablas mamadas. Pero cada uno tiene su sensación de la ciudad. Sí, sí, güey. Y a algunos les afecta realmente. Dice, todavía están a tiempo, así que pueden librarse de pasar por San Luis. No saben nada de cultura, no saben nada de música, no saben nada de nada. El super shopping del que hablan ellos, que es el único que hay, es más chico que mi casa, dice. Mi escuela es una mugre, está lleno de palomas que te cagan en la cabeza. Y aquí Walmart sería la gran cosa realmente. No vienen bandas copadas a tocar, y si vienen no te dejan pasar porque eres menor. Hay que avisar a Walmart. Sí, hay que avisar. Sí. Qué chido. Fede. Para bueno, que sea una atracción Fede, más, sí. Se me hace que no tienes muchos amigos en San Luis, ¿no? No, no, y si los tienes, sí, ten cuidado. Porque... Pero San Luis no es como el Hollywood, sí, argentino. San Luis, son los planes del gobernador de San Luis. En determinado momento dijo, aquí es Hollywood argentino. Se tuvo un amante, sí, que era actriz. En determinado momento dijo, hay que poner lana para que esta puta firme películas. Y ponía lana. Y no llegó a Hollywood. No, pero bueno. Pero bueno. Vamos a, además de los detractores, vamos a decir que es una bella provincia, sí, que, sí, que tiene lugares turísticos interesantes, como Merlo, como, bueno, otras. No es para vivir. Es para vivir. Fede, se está muriendo ahí. No, es Federico 684, sí, usted que es puntano de nacimiento y que ayúdelo. Lo mejor, ayúdelo, sí, déjale una mano. Diviértalo un poco. Muestren la parte, sí, feliz de San Luis. Dele no bota, sé, no sé, algo dele, porque este chico está desesperado realmente. Sí. Se cree que se portó mal y se fue al infierno. Sí que sí. Está triste. El extremadamente feo del DF mexicano. Hola, extremadamente feo. Nico, ponte a trabajar. Nico. Haz un foro de videojuegos. No te lo quiero repetir. Y ya sé que como jodo, pero si algún desintegrado se anima a hacer una página del foro, que le avisen, solo pónganlo conmigo y el de Oxys, lo llenamos de tema de videojuegos. Está desesperado por un foro. Sí, pero sí, no quiere un foro cualquiera. No, ya foro sé de que videojuegos. Hay un chingo de foros de videojuegos en todas partes. ¿De qué? Pero yo quiero uno hecho de desintegrados para desintegrados. Nico, ponte a chambear y te regalaré una muñeca Mica hinchable que siempre has pretendido. Bueno, no, está tiene, muy bien. Tiene ya, sí, tiene que, sí, reforzada la tiene. Sí. Está muy bien. Hola, mi surfista volador de la María Tijuana. Ja, hola, Carioca. Aquí, Carioca surfista. Por aquí sí no hay nada que contar. Ya saben qué. Pero cómo no hay nada. Dice, no, es en que pleno carnaval. Es que sigo con la pinche carnavala. Cábala. Pero es que sí, el brasileiro, sí, al carnaval no lo pela. Ah, porque bien, dicen, ah, vienen los turistas, vienen a ver a nuestras mujeres mamadas desnudas. Sí, sí. Así que va y se bola. Se quieren llevar a Silvina. Claro, se quieren llevar a Silvina para reina de otros, sí, carnavales, no, póngale. No. Así que no lo pelo. Pirata, usted tiene razón. Cada vez me siento más un viejo pedote por lo reiterativo que estoy. Así que para no perder la costumbre, quiero hacer acordar al Adolfo que podía haber llevado a famosos y ricos yuyos de Córdoba para poner en el mate. Ah, yuyos cordobeses, sí, que se agregan al mate. Sí que sí, dice, cómo extraño esos sabores serranos. Me aprendí a probar con los primos de Silvina, que son cordobeses los primos, sí, de Silvina, pero creo que en Tucumán también se pueden plantar. Póngale unas ricas peperinas, ¿o no? No, en Tucumán es todo tabaco, sí, y caña de azúcar. Y peperina me suena hippie. Y peperina es de hippie. Sí. Así que no, pachuli, no era, peperina no, y... No era cosa de hippie, Carioca. No, Carioca, por favor. Dice, por ahora, eso es todo, cabrón. Es un afectuoso abrazo para todos. El Carioca surfista que se aburre, sí, por no ver Gran Hermano junto a Silvina. Exactamente. Está muy mal. Hay que compartir las cosas con su sabor, mujer. Comienza a consumir peperina. Claro, no, nada, no, no, sí, se pierda, por favor. Y luego da consejos malos, como dice, claro, es bueno para la gastritis y el mate. Sí. No, no, vos no estás equivocando camino, hermano. Chaquetorito de Netza York, ¡viva México! Ah, ¡hola, Chaquetorito! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo quiero decir que el video de YouTube de En caso de que el mundo se desintegre es una mierda. Sí, usted es una mala persona, usted es un rencoroso, usted es un ojete. Usted es de los que esperan váyase que algo se realice la para verdad, ir a criticar. Tiene una cara de pato asqueroso. Mire, pato asqueroso, usted sabe... ¿Usted sabe qué? el trabajo que hizo, el que realizó el Deoxys, el Coco Yome, ¿sabe lo que es eso? Para subir, ¿sabe lo que es eso? Hay que editar eso, cabrón. Con sus propias manitos, o sea, labrando la tierra. Haga una cosa, Chaquetorcito, Chaquetorcio, no sé, como mierda. Haga usted un video de la apertura de En Caso. Más chingón, sí. Súbalo a la red. Y si está más chingón, nosotros en persona le mentamos la madre al Deoxys. Exactamente. Deoxys, ¿qué hiciste? Una mierda. Pero hablar así por hablar. Pero hablar por hablar, la verdad que no. Aparte, criticar a un desintegrado que ha trabajado tanto por la causa desintegrada y usted chaqueteándose. Vaya, retírese. Aquí, retírese. Hello, me duele la cabeza. Aquí está la Pam. Desde ¡hola, hola, Pam! ¿Cómo están? Bueno, ¿qué pasa? Gerdina Cage, The Strokes y Love Song Korn son algunas de las canciones del programa. Apenas me voy dando cuenta y me dio mucho gusto escuchar de repente esa guitarra y decir, ¡hey, es la de En Caso! ¡Saludos a todos! Le agarro un abrazo chocolatoso. La Pam desde Hermosillo, Sonora, México. Madre In Casa Absorbente. Gracias por el chocolate. Gracias por el chocolate, cabrona. Hola, ¿cómo están? Soy Pedro de Girón, Santander, Colombia. ¿Pero cómo está Pedro? Mire, le daría miles de besos a todas las mujeres bonitas y con buena curva que se me aparezcan por el camino. Muy bien, son solo besos. Son solo besos, sí. Un besuqueiro. Yo creo que debería estar con unas flores. Sí, Pedro, beso, flor, y beso, flor, elegantemente beso, flor, vestido, sí, sí, y bien perfumado. Ya lo veo, ya lo veo. Pedro, usted es un galán, el galán colombiano. Oigan, esa representación del hecho con Kevin Galdames, la AFO con Érico y su chica recordó a mi ex. Besos de Laura de Tarija. No sé si era Laura la que hablaba y el ex que se dormía. Ah, póngale, claro. O el ex le hablaba y Laura, Dormía, se dormía y decía, ah, cabrón, ¿puedo hacer una siesta mientras me sigues contando cosas? Y bueno, ahí está, muchos recuerdos para Kevin, que estaba partiendo rumbo a España. Se va. A ver, Restoro, a tocar la castañuela. Está cruzando el océano. A tomar por culo, está cruzando el océano. Sí. Popovich de San Francisco, Córdoba, Argentina. Hola, Popovich. Un día antes de que el mundo se desintegre, la pasaría volando toda la tarde, la cabeza con droga. Bueno. Pero si el mundo se está por desintegrar, ¿cómo sé que haría eso? ¿Quién sabe lo que haría ese último día? Y si lo hace todo el tiempo, cabrón. No me venga. Claro. Me viene con excepciones. ¿Qué excusas ahora? Pinche Pacheco. Sí que sé. No, pero el mundo se desintegra. Cállese la boca. No tiene derecho. ¿Y quién sabe cómo va a reaccionar si es del último día? No, yo no sé qué haría del último día. Bueno, claro, voy a estar de la cabeza. El último día no. Ya, Popovich. No, pero está seguro que va a estar de la cabeza. Claro, seguramente. Eus de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Eus. Hola, chicos y chica. Ayer, viendo un reportaje de la televisión, recordé que un desintegrado pedía curas para la gastritis. Creo que era la gastritis. Tenemos se cagó muchísimo. Sí, tenemos muchos desintegrados con gastritis. Es la vida moderna que les lleva a esos problemas estomacales. Las comidas que han comido. Sí. Bueno, los lugares que han visitado. Bueno, escúcheme, porque más preocupado por esto era Juan del Diablo. Sí. Justamente dice, bueno, resulta, bueno, a la Isa, que ya lo habían curado, y al Carioca Surfista también. Están todos cada uno con sus métodos. Pero bueno, resulta que científicos de la Universidad de Guadalajara, Jalisco, México, ¿qué dice? Descubrieron que un extracto de la planta té de limón cura por completo la gastritis. Té de limón. Sí, una planta, entre una comillas, planta pone, que se llama té de limón. Y se me hace, o debe ser, o es té de limón. ¿Cómo? Me preguntas cosas. El té de limón es muy bueno para la gastritis. No sé, cabrón, no sí, diga. Es muy bueno. Usted agarra el limón. El té de limón es bueno para todo. Lo corta. Pero yo no sé si para la gastritis. Sí, lo mete en agua, lo hierve. Sí. Y se bebe todo eso. No, bueno, pero eso es cuando uno está empachado, cuando uno le cae algo en el estómago. Bueno, dice, la planta té de limón cura por completo la gastritis. En unos cuantos días calma las molestias y un poco tiempo acaba con la bacteria que provoca la gastritis. ¡Es una bacteria! Perfecto. ¡Muy bien! Increíble. Dice, pero el permiso está en trámite, así que tendrán que esperar. Ah, odio que se den a conocer curas de algo cuando todavía no está en venta o en habilitante. Nos morimos todos. ¿Cuántas veces se ha anunciado que está la cura contra el SIDA, pero que todavía falta? Que está la cura del cáncer, pero que todavía falta. Que está la cura de la gastritis, pero que todavía falta. Miren, si falta, a tomar por culo. Sí. Una vez más, y como ya es habitual, nos ha cagado olímpicamente. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, camaradas? Desde LA, California, se comunica una vez más Charlie Horkin. Pásense la pipa, pásense lo mejor, y acuérdense de que se tienen que portar siempre, y si por casualidad se porta mal, viste, cabrones, no sean tan gachos. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Desde Barcelona, España, llega Raulinho de Granollers. ¡Ah! Hola, Raulinho. Hola, muchachos. Estoy hasta los cojones del puto tráfico del área metropolitana de Granollers. ¡Sí! Como me gusta cuando Raulinho llega hasta los cojones y dice, bueno, cada día... Es que mire lo que es, cabrón, no se puede circular. Lo tengo que sufrir e ir y volver del trabajo. Pero lo peor es que al volver, miles de imbéciles inundan las calles. Sé que sí, que vuelven también. No sé dónde mierda. Claro. Sí. Porque está todo tan mal diseñado, Raulinho, que generalmente cuando uno va todos van. Sí. Y cuando uno regresa, todos regresan. Sí. Cada día los tengo que sufrir. Se inunda de imbéciles las calles y todo se plaga de subnormales. Y además las putas obras que cada día son más. Venga, desvío el tráfico por aquí, desvío el tráfico por allá, allá, y llenar el pavimento de agujeros. Luego un camión que se pone a limpiar el asfalto a 20 kilómetros por hora. Es verdad. No, así no se puede. Habiendo las velocidades que hay ahora, pero tendría que limpiar el asfalto a 150. Sí que sé. Ahí va. ¿Qué pasó a esa velocidad? No, no, es el que limpia el asfalto. Limpia el asfalto. ¿Y lo limpia bien? No, no limpia ni mal. Pero pasa una velocidad que flipas, ¿eh? No, pero bueno, podría pasar otra hora, no, cabrón. ¿Qué tiene que limpiar esa hora? No, las máquinas que dices son esas que tienen como un cotonete alrededor y tiene una y un plumero atrás. Pero hacen un ruido. Y entonces, claro, y va a 20 kilómetros por hora y tú dices, la puta máquina me ha tocado. Y además son anchas. Sí. Y ocupan como tres carriles y andas. ¿A qué hora vuelves? Él vuelve a la hora que se le canta a los cojones. Ah, está bien. Pero bueno, vuelve a la hora de trabajo, no sé, supongo 6 de la tarde estará volviendo. Luego un camión que se pone a limpiar el asfalto a 20 kilómetros por hora a las 3 de la tarde. Claro, a las 3 de la tarde. Pero él hace el horario de 4 de la mañana a 2 de la tarde. Ajá. Y entonces regresa claro, esta hora. Sí. Y dice, y bueno, pero puta, en plena hora punta. La hora pico en España, la hora punta en España son las 2 y media de la tarde. Joder, que no trabajó una mierda. Con razón, andáis rascándose los cojones toda su vida. Yo creo en Latinoamérica. Es que la hora pico en España abarca todo el día. Pero que se hacen una siesta al mediodía, lagarto. No me jodáis. Que te colocan una antena y que te dicen a las 12 y dicen, no, es hora de la siesta. Y te hacen una siesta de 15 minutos. Y luego a las 2 de la tarde se van para sus casas. Joder con los jodidos españoles. No chambean, no chambean. Mira, usted, para que tengan conocimiento, en Latinoamérica, la hora pico son 6-7 de la tarde. Y sí, cabrón. 6-7 de la tarde la gente está volviendo de sus trabajos cual sardinas enlatadas y con la máquina y las máquinas no limpian el asfalto. Pero ahora pico también es al mediodía. Y también, por si no va, viene, hay horario rotativo, Raulinho, está bien. Sí. Igualmente, aquí no hacemos alarde de la chamba porque trabajar es malo, ya lo hemos corroborado, así que hace muy mal, por lo tanto está muy bien lo que hace usted, Raulinho. Bueno, a la hora. Raulinho, ¿tiene algo para comer? Los subnormales, se está desnutriendo de gato. Sí. Bueno. Es muy muda. Esperen que le traigo. Disculpa, Raulinho. Luego un camión que se pone a limpiar y todo eso. Bueno, subnormales por doquier. Como uno que se me cruza para hacer frenar y encima me chulea. El muy mamón salía de un camino a una calle asfaltada. Y bien sabido es que, por lo menos en España, cuando sales de un camino a una calle, a una carretera asfaltada, debes ceder el paso a los que vienen por la carretera. Pues este tío va y sigue y pa'lante. Y como le grité, ¡pero frene, cabrón! El güey se me paró en un semáforo a mi lado a decirme que si él iba por la derecha y que yo, lo más cabrón, que iba por la izquierda, que yo debería haber cedido el paso. No te quieren, Raulinho. Raulinho, usted debe irse a Francia. Sí, no te quieren. Alemania, a la Bavaria, no. Algún sitio. Porque hay el grano un problema contigo. En grano para mí no lo quieren, ¿eh? Sí, cierto. Debía haberle mandado un ching a su madre seguido de un cabronazo. En fin, que estoy harto de este puto tráfico. Al final iré al curro en bicicleta, puta mierda de todo, joder, dice, que tengan un buen día. Hasta que muda. Todos vayan en bicicleta y sean desmadre también. Raulinho, usted va en bicicleta y se va a encontrar con que miles de subnormales van no en bicicleta. Quieren, no lo quieren. Y no lo quieren, y le van a desinflar las ruedas y todo eso, que es muy feo. Hola, adictos al nopal, les saluda el Guarache Vengador. Hola, Guarache. ¿Cómo están? Hace un chingo que no les escribía, pero es que estaba de vacaciones. ¿Tiene algo para comer? Y la alarma me invadía, se nos desnutre el lagarto, cabrones. Bueno, pero ya estoy aquí de regreso porque esta es mi última semana de vacaciones y el lunes me vuelvo a la universidad Y bueno, pues la verdad es que no sé, que me he quitado completamente la lerma. Todas las vacaciones me las pasé lermático. Lerma en la playa. Qué chingón, cabrón. Lerma en el TNT, la convención de cómics. Lerma jugando videojuegos. Pero la lerma se acaba ahora que venga Roger Waters, el genio de Pink Floyd. Yeah, dice. Sí, se presenta aquí en México, aunque lo mejor sería que viniera hasta Texcoco. Sí, ¿por qué no van a Texcoco? Sí, realmente, sí. Roger Waters, ve a Texcoco, cabrón. Yo creo que debería ser. Tienes que irse en un pub. Tienes que irse hasta el DF o hasta Guadalajara a ver ese pinche cabrón. Claro, en un pub de Texcoco. Dice, porque pues tengo hueva de ir hasta el DF al concierto. Hey, por cierto, es lo mismo conocer a alguien por el Messenger que por un juego en línea, póngale, Ragnarok Online. No es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Pero está más chingón el juego, ¿eh? Sí. Además, ya entiendes que ya estás conociendo a alguien que tiene cierta compatibilidad contigo. Póngale ese. Le gusta el mismo juego, sí, ¿no? Sí. Bueno, los dejo. Según siendo los más chingones de la radio online, cuídense y lávenselo chingón con agua y con jabón. Hasta luego, dice el Guarache Vengador, que por Lerma él no se lo lava. Sí. Hola, ¿cómo están? Soy el Paco Jarte de Santana, España. ¡Hola, Paco! Quería comentarle que estuve investigando en internet de dónde viene la palabra gabacho. Y esto es lo que encontrado, Paco Gerte, lo mismo que han encontrado los 120 desintegrados que llegaron antes para decirnos que gabacho es el gringo que viene del francés, de gabache, que quiere decir el nombre despectivo de los franceses desde 1530, del occitano gabache, montañés grosero, persona procedente de una región septentrional, y que luego le da el lenguaje de... Mire cómo lo ha puesto el lagarto. No puedo más. Bueno, gracias. Necesito algo para comer. Gracias, Paco, gente de Santander, España, por la molestia. Y bueno, pero no encontramos, no conformó a la gente la respuesta que da Wikipedia acerca de gabacho, ¿eh? Tenemos otra cosa. Seguiremos investigando, como dicen en los programas periodísticos, donde no investigan una mierda, reciben el sobre mensualmente de parte del gobierno. Tamara de Santiago de Chile, pues. ¡Hola, Tamara! Un día antes de que el mundo se desintegre, carretear hasta quedar vuelto perro. ¿Me podría...? Carreté. Sí, pero que algún chileno, por favor, llegue, me traduzca aparte de esto, porque yo no, es una metáfora chingona. Sí, sí. Carretear hasta quedar vuelto perro. Y yo me lo imagino carreteando por el aeropuerto de Santiago de Chile. ¿En círculo? No, en círculo no, carreteando en línea recta, póngale. Sí. Y en el momento que va a levantar vuelo, se va transformando como en el perro, póngale, de la historia sin fin. ¡Ah! El orejón. ¡Qué chingón! Y va... never read the story. Y se va. Está chido. Puede ser eso. A lo mejor me estoy confundiendo y está hablando, por ejemplo, drogarme hasta quedar del culo. Pues, es una metáfora y no me la estoy entendiendo. Bueno, hazlo. Bueno, Tamara, tú hazlo y luego mándanos fotos. Ángel J de Madrid, España. Al Ángel o la campanita. Un día antes que el mundo se detenga, me asomaría a la terraza para verlo. Está chingona. Sí, este güey está en la línea de compraría el periódico al día siguiente. Claro, güey. ¿Por qué va a la terraza a ver todo, güey? Dice, oye, se está madriendo ahí abajo. A ver. Unos hostiazos. ¿Cómo es la terraza? Ah, sí, es la de Quinto. Sí. Es la de Quinto que ha encontrado que le mete el cuerno con la de Sexto. Ah, sí. Oye, están tirando los fuegos artificiales de Navidad. Ah, suba la terraza. ¿Verdad? Y un día le van a ir a Ángel y le van a decir, Ángel, se está desintegrando el mundo. Ah, espérate, suba la terraza. Suba la terraza. Sí. Y ahí estará con una situación realmente favorecedora. Pero lo verá. Se ve todo de un mejor aspecto. Sí. Hola, soy Arturo Flores Fernández de Durango, México. Hola, Arturo, se va todo al carajo. Pero yo un día antes de que el mundo se desintegre, me como un chingo de panchos todos por un peso. Saludos a Canal 3. Y ahí revientas, cabrón. Bueno, aquí ten cuidado. Sí, un chingo de gente que ha llegado. Pascual de Imperia, Italia. Vamos a la tierra, güey. Está por aquí. Bueno, han llegado muchos amigos, patas, causas del Perú. Gente. Todo para contacto. Tengo hambre. De Guadalajara. Me voy a dormir. El turista sin clase, Ana María de Concepción de Chile también. ¿Cómo están aquí? Bueno, el lagarto se quiere ir a dormir. Veo muy la tierra. Lerma en cualquier momento. Yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como un cartel en la web que dice que por razones legales no puede mostrar ese video. ¡Oh, mierda! ¡Apaguen eso y suban el volumen! Y los eternos Ramones. Nosotros nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por los mejores, sus monitores, por lejos, pero nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia 0. Radio 89.7. Radio Oficial. Cadena 103. Z93. Radio City. CNFM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. Oceánica FM. Y Radio Boom. En España, Costa Latina. Hit Radio. FM. 24 FM. Cadena Radio Mi. Euskadi Digital. Onda Indalo. Radio Sol. En México, Radio del Planeta. Y Axis Radio. En